escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. Escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré. Así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. Oh, confiaré.